comentarios, porque esta semana también es una semana de lucha y de medidas de fuerza en la docencia universitaria. Así que, Santiago, te saludamos. Buen día, Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos lunes, hoy tempranito. Pero bueno, se viene una semana cargada, ¿no?, en la docencia universitaria. Sí. Estamos culminando una serie de... un cronograma de medidas de fuerza que hemos adoptado, que comenzamos el 11 de agosto. En esa semana, del 11 al 15, hicimos un paro total de toda la actividad, o sea, ese total de actividades, la docencia, y a partir de ahí, semanalmente, haciendo paro de 48 horas, de forma rotativa, a llegar a esta semana, ¿no? Que sería la última semana de este cronograma que te mencionaba, que es un paro de actividades, o sea, actividades entre hoy y mañana. Y en ese sentido, vamos a culminar el cronograma y en esta fecha haciendo una visibilización en el Colegio de la Universidad, que también luego nos trasladaremos a la sede de la universidad en la calle Gil. Bien. ¿Y con qué expectativas? Digo, pregunto porque a nivel nacional están pasando algunas cosas y sobre todo también en el Congreso, que le está haciendo un poco de fuerza a este gobierno de Javier Milei. Pero bueno, más allá de las medidas de fuerza, también la docencia creo que puede llegar a tener una expectativa respecto sobre todo al financiamiento universitario, que esa es la gran pelea. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que esta medida de fuerza también viene a ver, por un lado, venimos sosteniendo la medida de fuerza por los relegados que están en nuestros salarios, que hemos perdido la capacidad del 35-40%. Que en este periodo, ¿no?, mientras estamos haciendo esta medida de fuerza, obviamente, que viene también de la mano con la ley de financiamiento, como bien mencionaste, que también nos sentimos coautores de la ley, porque a través de nuestros gremios a nivel nacional, en nuestro caso, nuestra federación, que es la CONADU Histórica, trabajando codo a codo con los 6 gremios docentes, con el gremio no docente, con los representantes de los estudiantes de la FUA y con los rectores y rectoras del CIN, se confeccionó este proyecto de ley que fue aprobado y logró a 2 medidas sanciones requeridas en el Congreso y en el Senado. En este interín, obviamente que seguimos reclamando nuestros salarios, pero nos sentimos con halagados, ¿no?, que hemos sido escuchados por las dos cámaras para darle la sanción completa a la ley. Y ahora esta medida de fuerza no viene de la mano con lo que va a ser, lo que puede llegar a ser el veto, ¿no?, que el presidente anunció que va a vetar la ley. Lo que sí venimos diciendo, y aprovechando esta medida de fuerza, en que estamos haciendo los reclamos salariales, lo que estamos diciendo es que si efectivamente se veta la ley, vamos a marchar. Vamos a marchar nuevamente en reclamo, en ese caso va a ser de que el veto sea rechazado por las cámaras y que se aplique la ley de financiamiento universitario. Porque la ley de financiamiento universitario apunta a dos niveles. El primero es el de lograr el financiamiento que se ha perdido tanto, porque hace 2 años no tenemos un presupuesto, que el presupuesto de eso había sido confeccionado en 2023, no tenemos presupuesto, y además obviamente viene de la mano de lo salarial y también de las necesidades que tienen los estudiantes a los que le fueron congeladas las becas que tenían para poder avanzar en sus estudios. Por eso venimos ahora con esta medida de fuerza, pero también advirtiendo de que si la ley es vetada y no es aplicada, vamos a continuar con las luchas que estamos sosteniendo. Bien, fecha por supuesto que todavía no hay, de esta gran marcha, porque lo que sí en su momento le hizo ruido al gobierno nacional fueron como dos marchas masivas, una de la docencia universitaria y la otra de los grupos del LGBT. Fueron dos momentos sumamente álgidos para el gobierno nacional, sobre todo porque hubo mucha gente en la calle, muchísima gente. Esta nueva marcha no tiene fecha todavía. No, todavía no tiene ninguna fecha. Estamos expectantes a ver qué va a suceder con si la ley efectivamente si la va a vetar, ¿no? Ya el gobierno viene con malas noticias, ¿no? De que ya han sido rechazados los vetos y ha tenido también mucha virulencia de parte de los grupos que están afectados, como los jubilados a las que les vetó la ley, ¿no? Entonces, creo que el gobierno lo que tiene que estar tomando nota de que ya hay anuncios, decisiones de que todas las medidas que está tomando, incluso hay, ¿no?, la información es que hay proyectos de ley para limitar el uso de los DNU y que los DNU que estaba aplicando el gobierno sean tengan una marcha atrás. En este sentido, lo que estoy diciendo es que, a raíz de lo que estás diciendo vos, ¿no?, y cómo se ha ido complejando también el ánimo social que tiene que ver con la salud pública y que tenemos de referencia a lo que sucede con el Hospital Garrahan o con la ley de las personas con discapacidades, cómo estos cambios de humor lo tienes que estar advirtiendo, que ahora se puede sumar también la ley de financiamiento universitario, que si es vetado el humor va a ser peor todavía, obviamente, pero tiene que ser un motivo de llamado de atención para el presidente para que no vete la ley y se la aplique. Uh-huh. ¿Cómo imaginás, por supuesto que hay que estar en la cabeza de cada uno y no te pido semejante trabajo, pero sí, ¿cómo imaginan ustedes que puede estar la comodidad de Adrián Ravier, el candidato de La Libertad Avanza, acá en Santa Rosa, siendo docente de la Universidad Nacional de La Pampa, y en este contexto donde el presidente puede llegar a vetar la ley de financiamiento universitario, no hay actualizaciones de sueldos, no hay presupuesto? Es una situación muy, pero muy complicada, con el candidato más importante que tiene el gobierno nacional acá en La Pampa como docente de la universidad. No sé si se puede estar en ese lugar más o menos tranquilo y siguiendo los lineamientos nacionales cuando vos ves que a los costados las personas van cayendo. Sí, es una pregunta que nos hacemos todos y obviamente que el candidato Ravier tendrá y tiene sus razones por las que se columna con las ideas libertarias, no solo con las ideas libertarias, sino también con la gestión de Javier Milei. Resulta complicado comprenderlos, pretender que funcione instituciones tan importantes como en este caso, que estamos hablando de la universidad, sin presupuesto, sin financiamiento, con personas en estado de pobreza, porque los docentes que inician en la carrera universitaria están cobrando salarios de 200.000 pesos. Si les parece que eso es para sostener una institución de la envergadura que tiene como interés para el desarrollo de un país como es la universidad, si les parece que es así, obviamente que nosotros eso no lo compartimos y lo venimos advirtiendo el primer día que asumió Milei y anunció los ajustes. Y después, bueno, él se tendrá que, lo va a hacer, ¿no? Se va a poner, se va a exponer a los mandatos populares que va a ser el 26 de octubre y le pasará lo que le pasó al candidato gobernador de La Libertad Avanza este domingo, ¿no? Entonces, tiene que estar evaluando, ¿no?, que la gente está cansada, saturada por este gobierno que es perverso, porque es además de ser ajustador, empobrecedor, es perverso porque no solamente le quita derechos a las personas como a los que son discapacitados y a los jubilados, sino que también además le provoca la muerte a las personas que tienen enfermedades tan serias y graves como el cáncer, que le ha sacado los medicamentos paliativos, y estamos hablando de medicamentos a veces paliativos para sobrellevar una situación de enfermedad tan grave sobrellevar a lo mejor que se puede. Ayer escuchaba a un militante en televisión de la localidad de Tigre, de cómo hay enfermos o familiares de pacientes con cáncer que cuando fallecen entran en una red para donar los medicamentos a esas personas que fallecieron. Esa es la gravedad que genera, por eso digo que es un gobierno que es perverso, que además de ser ajustador, empobrecedor, tiene esto que parece que tienen un punto de disfrutar a las personas que están pasando situaciones graves, tan graves como las que estoy mencionando. Entonces, como te vuelvo a repetir, va a tener que hacer tendrá que probar las urnas a ver qué le van a decir a este candidato. Santiago, la medida de fuerza que se está terminando en este mes, que lleva casi un mes de vigencia, ¿ahora también se traslada a los docentes del colegio de la universidad? No, ahora no. Siempre estuvieron los docentes del colegio, siempre estuvieron haciendo la medida de fuerza, ¿no? Adheriendo al paro y en un alto grado de acatamiento. Bien. Pero tal vez sea un sector que más, el sector de los docentes preuniversitarios, que por ahí puede ser más puesto en el foco porque puede recibir observaciones de las familias de los estudiantes, que estamos hablando todos, casi todos menores de edad, y que ponen, en el foco esa media fuerza. Pero siempre lo estuvieron haciendo, nada más que en esta ocasión ellos han resuelto, como colectivo, hacer una visibilización en la plaza, en la puerta del colegio, en el cual estamos acompañando, obviamente, el sector universitario, pero somos todos en eso, somos también una misma comunidad en que vamos a estar acompañados con los investigadores del CONICET, por estudiantes, y ellos convocan también a la familia de los estudiantes para también contarles en boca propia de la situación por la que están atravesando, en este caso puntual, los preuniversitarios, pero también vamos a tener oportunidad de hablar el resto de la comunidad para transmitirle esta preocupación a las familias del colegio. Así que es una actividad más que ellos hacen, que vienen acompañando y haciendo, nada más que esta vez se ha focalizado en ellos por la iniciativa que ellos tienen en culminar con este cronograma de medidas de fuerza. Perfecto. Esto es a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, mañana a las 5 de la tarde, ahí en la calle 9 de julio. Bien, perfecto. Santiago, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, gracias, por favor, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablarle a la comunidad de ustedes. Un abrazo. Santiago Audicio, secretario general de ADU, se vienen 2 días de lucha de la docencia universitaria, ahora también incluida una jornada de visibilización que se va a hacer mañana a las 5 de la tarde en la calle 9 de julio, casi pico, donde funciona el colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Tendremos que ver qué le dicen las urnas a Ravier, dijo hace un ratito aquí Santiago Audicio. Ese bolle da bolle, yo no quiero saber. Ese bolle da bolle, es por eso yo quiero vender.